Como yo creo que Lucho lo que hizo ayer es dar un discurso que fue muy interesante, el discurso de Lucho, porque habló nuevamente de la consolidación de la unidad latinoamericana, habló nuevamente de fortificar al UNASUR, porque es la manera que nosotros nos podemos expresar en el continente, y también a favor de la CELAC, ¿no? Es decir, hubo partes del discurso de Lucho muy interesantes. Bueno, que no lo hayas nombrado a Evo me pareció, no sé si atinado, pero por lo menos calculo que no lo habrán mencionado para no provocar, porque claro, estos fachos enseguida van a sentirlo como una provocación hablar de Evo, claro, ¿no? Yo creo que lo que cuida, lo que resguarda. Si bien es cierto que Evo fue, si bien es cierto, como dice ahora Alberto, que Evo fue maltratado, es cierto, fue maltratado. Si no era por la gestión de Alberto y de AMLO, Evo no se salvaba. Ahí jugó muy fuerte Alberto, esto hay que decirlo, y jugó muy fuerte AMLO. Y jugaron muy fuerte las comunidades indígenas que lo protegieron a Evo y a Álvaro para que se puedan ir, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que lo que resguarda tanto a, bueno, a Evo, a Lucho Arce Catacora y al proceso es justamente que el pueblo ha comprendido el rumbo de Bolivia. A diferencia de lo que pasó en Ecuador, las organizaciones están involucradas en el gobierno. Las organizaciones indígenas, campesinas, trabajadoras, están metidas en el MAS, son parte del gobierno nacional. Exacto. Y no sé si se le va a permitir, o digamos, creo que no va a pasar. Pero en el caso de que haya un bandé un poco Luis Arce Catacora o se corra un poco del eje, el pueblo se lo va a hacer saber rápidamente. Ojalá que sí. Creo que en Bolivia hay un... Con esta situación aún más creo que hay un momento en el cual Bolivia está superando la etapa de los hombres, lo cual es importantísimo. Entonces me parece que no es menor para un pueblo como el boliviano, que crece todo el tiempo en organización y que ha asumido la defensa de su propio rumbo, no solo de sus propios dirigentes, de su propio rumbo. Y no solo las comunidades indígenas, sino también ahí actuó activamente, que en el momento que cayó Evo no se manejaron de la misma manera, y jugó fuertemente también la Central Obrero Boliviana, ¿no? En este uh-huh. triunfo del MAS. Pero quiero decir también que Lucho Arce fue el gestor del milagro económico boliviano. No hay que olvidar eso. Por eso yo le decía a Pancho, tengamos un poco cuidado, recién asumió, no podemos ya prejuzgar si se va a comportar como Lenín Moreno, ¿no? Porque no lo nombró. Uh-huh. A mí me parece que Lucho no lo nombra para no provocar, nada más. Pero Lucho tiró dos o tres cosas muy interesantes: la consolidación de la unidad latinoamericana, que es la UNASUR, nuestra expresión para levantar la voz en el continente, y naturalmente la CELAC. Entonces dio algunos gestos. Claro. Hubo gestos en el discurso de Lucho, sí, interesantes a nivel continental, ¿sí? Y claro, por supuesto que es un día glorioso para la patria grande. Claro. Me parece exagerado y prematuro prejuzgar en este momento, hacer un juicio de valor sobre la figura de Lucho cuando recién empieza a gobernar, recién va a comenzar a gobernar ahora, así que, y ante un fascismo que todavía está en retirada, pero que no se fue definitivamente. Uh-huh. No se olviden la Media Luna ni Santa Cruz de la Sierra. Claro, ¿no? Además, lo que está pasando en Bolivia no es como, para hacer una analogía, no solo por una cuestión quizá de frases o de eslogan, no necesariamente es lo mismo, por supuesto, no es Perón, Cámpora al gobierno, Perón al poder. No es Evo al poder, Arce al gobierno. No es que nadie puede acusar a Arce de decir, ah, no, se separó de Evo Morales. No, es una transición de las dirigencias y de las responsabilidades dentro del MAS y dentro de la Organización Popular Boliviana. Uh-huh. Si me decís, bueno, totalmente, Evo es incuestionable y absolutamente el líder eterno, sí, de la revolución boliviana, bueno, y Arce es solamente una herramienta electoral. Y bueno, qué sé yo, por ahí hay... Pero creo que se convierte, va pasando, hay una transición en el camino hacia renovar las referencias. Pero bueno. Ahí lo acompaña Alberto a Evo, es tremendo esto, es un hecho histórico. Digo, emociona ver esto, que el presidente argentino acompañe al líder del MAS para ingresar a su territorio, ¿no? Uh-huh. Sí, es, y acá, y con esto cierro ya el análisis, me parece. sobre tanto revuelo, y me hago cargo también, y porque hay parte del movimiento nacional que lo ha hecho, tanto revuelo se armó con el tema Venezuela y la ONU, con Argentina y con la posición de Alberto. Sí. Entonces, ni muy, muy, ni tan, tan. Bueno, porque pero no los mismos. Laucha. No, perdóname, yo no, yo no minimizo, tema, ¿eh? Pero no es que no era un demonio y ahora es un ángel. No, yo no digo eso tampoco, pero digo, por favor, hace un rato lo elogié a Alberto por todo lo que hizo por Evo. Alberto lo salva a Evo, por favor, no estoy diciendo lo contrario. La situación de Venezuela creo que fue un acto fallido, me parece. Ese apoyo que después, bueno, de alguna manera se corrigió, no firmando los documentos del Grupo Lima, se corrigió mucho eso. Uh-huh. Y Alberto fue muy claro que para él el gobierno era el de Maduro. Alberto fue muy claro en eso. En ese sentido tuvo que salir Alberto un poco también a poner la cara. Lo que yo decía, Alberto pone demasiado la cara a veces por los ministros. Y ahí Alberto puso las cosas un poco en orden después de aquel voto cuestionado de la Argentina con el tema de Venezuela por, de alguna manera, apoyar el informe de la alta comisionada Michelle Bachelet, ¿no es cierto? Pero después lo corrigió Alberto, uh-huh, diciendo nosotros no, si bien conformamos el Grupo Lima, en ningún momento firmamos ningún documento, no estoy de acuerdo con la postura del Grupo Lima y para mí el presidente constitucional es Nicolás Maduro. Eso quedó claro. Es decir, ahí Alberto puso las cosas, uh-huh, puso blanco sobre negro de quién era el presidente de Venezuela. No aceptó a Guaidó, no lo aceptó nunca, ni aceptó la representante de Guaidó en la Argentina. Uh-huh. Esto también hay que decirlo. Uh-huh, claro. Nobleza obliga, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Claudio, bueno, seguimos en un ratito. Yo también, bueno, tengo que hablar de gimnasia. Es muy emocionante ver todo esto, ¿eh? La verdad, muy emocionante. Se volvieron a abrazar ya con barbijos. Uh-huh. Ahí lo recibieron los mineros. Alberto le dieron un casco. Es muy emocionante ver esto, uh-huh, ¿eh? Uh-huh. Sí. Por un segundo es pensé que el que está al lado y esos rulos era de Santiago Cafiero y dije, che, tampoco tan sport Santiago, no, y no es, me quedé tranquilo. No. Claudio, qué emoción, Evo entrando a su país, ¿no? Claudio, todo lo que pasó. Sí, me parece importante. Ojalá pido a la vida que Evo regrese tranquilo al trópico, va a ser una caravana, reiteramos, ya a partir de este momento lo están esperando, va a ser una gran caravana, ya está en territorio boliviano Evo, y va a llegar al trópico de Capricornio el día miércoles, ¿no? Uh-huh. Bueno, ojalá bien, que sea con fortuna y le deseamos el mayor de los éxitos. Mira, ahí viene Álvaro también. Sí, ahí está, viene Álvaro. Claro. Álvaro García Linera. Lo dejaron. Ahí, a ver. Lo dejaron solo ahí, en la foto, pobre Álvaro. Se saluda con Alberto. Pero bueno, me alegra que puedan haberse reunido, aunque sea para las fotos, y que hayan mejorado su relación. No, y tengo la impresión, viste, que yo te decía que había como un alejamiento entre Evo y Álvaro. Y me parece que esto los ha unido nuevamente, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, estuvieron juntos con Milagro, ¿no? Estuvieron juntos. Claro, ahí. Los dos se sacaron fotos con Milagro. Ayer el encuentro con Milagro fue realmente emotivo, ¿eh? Qué emotivo. La verdad, me llegaron las fotos, me hacían llorar, la verdad. Sí. Veníamos muy castigados. Mira, está Vélez, Gustavo Vélez está atrás, el secretario de Asuntos Estratégicos acompañando a Alberto, ¿no? Uh-huh. Claudio, bueno, seguimos en un ratito al mediodía con la música y charlando un poquito más. Bueno, dale, nos vamos. Un beso. Hasta un ratito. Así, Claudio Orellano, aquí equipo completo, 11 de la mañana, 8 minutos, tanda y seguimos. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo.